Pero bueno, desde cuarto, quinto, no me acuerdo bien el bloque de Es Como Todo, decía. Y vamos a hablar de letras. Vamos a hablar de letras, chicos, tomen asiento, agarren un papel. Porque vamos a hablar de letras. Me pongo el saco y los lentes. Sí, perfecto, como lo conocí, con usted. Como yo lo conocí a usted. En aquella biblioteca, ¿se acuerda? Sí. Me acuerdo. Porque vamos a hablar de letras, pero no de letras así, filosofía y letras. No, vamos a hablar de letras de rock nacional. Porque existe un libro llamado Letristas, la escritura que se canta. Un libro acerca de las letras, pero no solo de rock nacional, sino de la música argentina, en la cual indagan sobre cómo se hacen las letras a diferentes artistas, letristas, uh-huh, que van de, por ejemplo, a Adrián D'Argelos, Pipo Chipolati, El Paz Martínez, Dante Spinetta, El Negro Fontova, Javier Martínez, Alex Sergi, Palito Lescano, en fin, sí, gente muy disímil entre sí, entre los géneros que hacen y entre las letras que abarcan. Uh-huh. Y que el señor Federico Merea y Alejandro Engerri se encargaron de recopilar en un libro llamado Letristas, la escritura que se canta. Y precisamente para hablar de este libro estamos con el señor Federico Merea. Hola Federico, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, Federico, ¿cómo fue? ¿Qué los incentivó para abarcar el tema de las letras? Pero, y no solo del rock nacional, sino de la música argentina. Bueno, ¿cómo resumirlo? Vamos por partes. Lo que sea abierto a géneros y estilos, nos parecía que potenciaba la idea de que era un libro sobre escritores de canciones y no un libro sobre rock. Entonces teníamos muy claro que, sin poder abarcar todo porque es infinito, pero sí que fuera más amplio que el rock. Eso por una parte, que es lo que decías de las cosas tan disímiles de los que entrevistamos. Y después el centro del libro son varios. Uno es como la escritura, en el sentido que, bueno, como el subtítulo lo dice, la escritura que se canta, digamos, las canciones es una forma de circulación, quizás la más amplia de la escritura, digamos. Nadie lee, o muy poca gente lee, un libro de poesía por semana o por día, pero todo el mundo escucha canciones y de ese modo, de alguna forma estás leyendo, porque alguien lo escribió, y a través de la canción eso viaja y es una forma de lectura. Y después, bueno, antes que eso, por ahí el origen es como el placer de leer canciones, que coincidimos con Alejandro Guerri, que es con quien hice el libro. Ese es un origen, digamos, que es un primer por ahí momento de lectura que uno puede tener de adolescente o antes, en que está leyendo la letra de una canción. Y bueno, está escuchando música, pero está leyendo también. Así que, claro, no sé si te contesté, pero son tres puntos a desarrollar, digamos. Perfecto. Y la idea de que sea amplio, fue también para abarcar todo el tema de lo que es la música argentina, vendría a ser, a ver, por ejemplo, Javier Martínez, un fundador del rock, Paz Martínez, del palo más romántico, Pablo Lescano, del lado de lo que es el lado más popular, quizás la cumbia, fue para abarcar todos los, o más o menos todo lo que hay más o menos dando vuelta en nuestra música. Sí, bueno, siempre es un poco inabarcable, pero sí de obviamente, que, también, sí, de no que sé, haya muchas puntas y que estén muchos géneros, muchos estilos, muchas también generaciones, porque también si hablas, claro, con alguien más grande te va a contar cosas de, por ahí, cuando hablamos con Héctor Negro, letrista de tango, cosas de comienzo del siglo XX, fin del XIX, o cuando hablamos con el payador José Curbelo, las referencias son a cuestiones inclusive de poesía clásica, digamos, de rima y métrica, de cosas españolas del siglo XV, te puede llegar a citar, distinto de las cosas que te puede decir un rockero de 30 años. Entonces eso nos abría mucho el juego y el interés del libro, digamos, que los estilos, los imaginarios de cada uno de los que hablábamos y eso potenciaba la idea, seguro. Y me imagino que también habrían negado bastante, o por lo menos el libro, en el tema de, bueno, el tema del imaginario, ¿no? El imaginario de lo que sea, no sé, Pipo Chipolati. Sí. A que puede llegar a ser el Paz Martínez. Sí, bueno, es que, digamos, claro, ¿cómo que se construye la letra? ¿Cómo debe construir uno la letra y el otro la suya, ¿no? Deben haber sido, o por ahí no, por ahí coinciden el mismo motivo, ¿no? La misma la misma, el mismo método vendría a ser. Sí, digamos que cada uno tiene su, su forma y muchos tampoco la pueden explicar tanto. Hay una cuestión hasta de que ocurre y por ahí no, no la, algunos la pueden verbalizar más que otros, otros tienen más conciencia sobre el oficio, otros menos. Creo que por ahí en común tienen todos es que tienen claro que están trabajando sobre algo específico que tiene su formato, que es la canción. Todos en eso tienen mayor o menor conciencia o la pueden verbalizar más o menos, pero todos la tienen muy clara porque después de hacer algo tantos años, claramente tiene un oficio. Claro. Después de 30 años de escribir canciones, digo, podés explicarlo más o menos, pero sabés que hay una forma que te funciona, digamos, a cada uno en su estilo. Y después sí, obviamente es un libro que está planteado como un libro de entrevistas a escritores, en el sentido que, bueno, son, son canciones, pero se escriben. Así como cuando uno va a entrevistar a un escritor, lee sus libros, cuando uno va a entrevistar a un letrista, escucha su discografía completa, y aparecen muchísimas cosas, y después las preguntas eran muy machacantes sobre la escritura, pero por supuesto en la charla surge la persona que hay atrás, por eso era tan interesante lo que se nos presentaba, ¿no? Empezamos hablando, de, o las preguntas eran sobre las letras, pero ahí surgía la vida de las personas y por qué escribía lo que escribía y cosas impensadas, que es lo que pasa en una entrevista, ¿no? ¿Y cuál historia, por ejemplo, te interesó de vida? No, la verdad que todo, o sea, de algunos uno conoce más. Que no que desconocías. Sí, bueno, hay algunos que por una acción generacional, que uno escucha más, cree que conoce más, pero la verdad que por ahí, de los, inclusive los que conoces más, por ahí escuchaste dos discos, cinco hits, y por ahí tiene 12 discos esa persona, y no los escuchaste. Y en todos te sorprendés, en algunos que directamente conoces menos, bueno, es explorar a alguien nuevo, que es muy interesante. Y el momento de la entrevista con todos era interesantísimo, porque también gente, bueno, que tiene mucha trayectoria, que es muy popular y que ha dado muchísimas notas, pero en general son siempre más acotadas a algo promocional, ya sea de un show, de un disco o algún tema vinculado con la música, pero a veces tangencial, y es raro, o casi nunca te diría que hablan una hora o dos solo de, claro, la escritura. De sus letras, claro. Entonces, bueno, era muy profundo lo que surgía y era muy, digamos, los entrevistados entendían que iba por ahí y se prestaron con una predisposición alucinante. Y por ahí te costó mucho, al ser todos músicos, ¿no? Te costó, a ustedes como periodistas, le costó mucho sacarlos del lado también de lo que ya venía, la parte musical vendría a ser, o ellos tranquilamente se despegaban sin ningún problema. No, lo que pasa es que estaba claro que las preguntas eran muy sobre la escritura, nosotros lo aclarábamos previamente y bueno, algunos hasta más allá que supieran el cuestionario o no, se iban dando cuenta a medida que avanzaba la entrevista que por ahí, y nosotros igual lo explicitábamos mucho, que era un libro sobre escritura. Y las preguntas iban por ahí. Por supuesto la música surge, porque, bueno, casi todos son músicos, hay dos o tres que son específicamente letristas, como Héctor Negro, que escribía para tango, sí. Jacobi, que escribía letras de Virus, escribió letras de Virus, y bueno, algún otro, bueno, Paz Martínez ha escrito letras para otros también, claro. O sea que se pone desde ese lado, digamos, de letrista. Todos, de algún modo, obviamente la música surgía, porque obviamente algunos escriben sobre una música, otros musicalizan lo que escriben, o un híbrido entre una u otra, surge al mismo tiempo, se tararea y ahí surge la letra. Bueno, las formas son múltiples. Entonces, digamos que sean músicos, evidentemente eso surge por todos lados. Pero las preguntas, te repito, iban por el lado de la escritura, eso estaba claro. Siempre por el lado de la escritura. ¿Y el tema del cuestionario siempre fue el mismo para todos o...? Con ciertos matices, ¿no? De Pipo Chipurati, por ejemplo, no es lo mismo que no, el Paz. No, había algunas cosas, no, había algunas cuestiones técnicas que podíamos ya repetir, preguntas sobre el estribillo, sobre la rima, sobre la métrica, sobre algunas cosas puntuales, pero no, se trabajaba muy específicamente con cada uno, obviamente, de surgía de esa escucha de la discografía entera, bueno, había cosas que surgían específicas para cada uno, las temáticas que toca cada uno son distintas, y eso partía de escucharlos, y podía haber alguna otra pregunta que se repita, pero no, eran muy trabajados personalmente, digamos. Y también aparecen en el libro algunas letras inéditas, ¿no es así?, de algunos de estos músicos. Sí, bueno, el libro tiene, el formato es, bueno, son entrevistas. Tiene una fotografía del momento que registra de algún modo el momento de la entrevista y les pedíamos también un manuscrito, que eso como que viene a registrar el trazo de la mano de la letra. Entonces ahí cada uno nos daba lo que quería. Algunos nos daban letras que conocíamos y como decís, sí, por ahí había algunas inéditas, por ahí la que nos dio Pipo Chipolati, que era de Cerebrus, ese disco malogrado que hizo durante tanto tiempo con Charly García y nunca salió. Y puede haber otras, sí, porque algunos nos daban cuadernos que nunca habían mostrado y por ahí tenían, Ramón Ayala por ahí nos dio una que era como un poema así suelto, que no sé si alguna vez fue canción. Así que sí, podía haber ser canciones muy conocidas o no, o ser un fragmento de algo que no había derivado en nada. Y me imagino, Cerebro, dijiste, fue en ese disco, claro, de Titanes en el Ring, ¿no? Sí, es un disco que digamos nunca salió, pero... Pero que lo han trabajado, lo han promocionado por lo menos, yo me acuerdo que en los 90 lo estaban promocionando a full, al principio sí, de 2000. Exacto, es como un disco maldito que nunca salió, digamos, sí, va por ahí. Y ustedes como, o bueno, en tu caso, no te voy a poner el caso de Alejandro, porque en el tuyo, Federico. Lo conozco mucho, por ahí puedo responder. Ah, bueno, en el caso de los dos, entonces. Mejor no poner palabras en su boca, ¿no? Claro, por eso te lo decía. Vamos en tu caso, vamos a arrancar por tu caso. O si querés hablar solo de Alejandro y no hablar de claro, claro. Te voy a decir lo que piensa Alejandro. Claro. Pero, o usás el seudónimo de Alejandro Guerri ahora. Con el tema de ustedes, en el tema de las letras, o de qué música en realidad escuchan más, o son abiertos así para buscar tanto el Paz Martínez como Lescano como Javier Martínez. No, claramente cuando se convierte esto en un objeto de estudio no es lo que uno escucha, digamos. Acá hay un interés por explorar y por también argumentábamos uno y otro por una cosa o por otra, pero siempre nos poníamos muy de acuerdo porque el libro terminaba como pidiendo una cosa a otra. Yo realmente, o sea, no escucho Paz Martínez en mi casa, pero me pareció interesantísimo investigar un montón de cosas que no conocía o que conocía muy lejanamente, y cuando es una investigación pasa por otro lado, no es solo el puro gusto de la música que escuchás en tu casa, sino le empezás a buscar otras aristas y otros intereses. Entonces por ahí tal o cual músico, no, más allá que te guste o no, entendés que representa un lugar de la música popular muy interesante, que mucha gente lo escucha, que tiene su valor y ya no pasa por el gusto sino por otros motivos que son valiosísimos, y entonces ahí vas para adelante. Pero bueno, sí, yo no hay cosas que no escuchaba y por ahí no escucho todos los días, pero a partir del libro la verdad que sí descubrí un montón de cosas que se incorporó a mi claro, vida musical. Ahora las lees, vendría a ser, no las lees sí, de otra manera. Bueno, tenés un montón de puntos de contacto, aparte sí. Porque tenés el gusto por escucharlo como era siempre, más que tenés el recuerdo del libro que hiciste, más la entrevista que hiciste, más un montón de cosas que potencian el gusto, porque sí, podríamos haber pensado que al convertir justamente, cuando uno convierte algo en objeto de estudio, se le puede volver como tedioso, sacarle el lado puro de placer y nada que ver. Ese lado sigue estando y todo lo contrario, se potencia por todos estos factores, que es lo que también nos gustaría que le pase a alguien que lea el libro. Sí, cuando uno ve la cocina también es como que valora el trabajo, conoce cómo el trabajo que hay atrás y... ¿no? Y lo valora sí, desde ese punto de vista. Y tenés otras asociaciones, ¿no? Que haces con la cosa. Es como cuando te interesas por algo y lo empiezas a investigar de muchos lados, todos esos lados te resuenan y te pueden potenciar el disfrute que tenías originalmente. O sea que eso está bueno. Vale. Si le pasa al lector, sería genial también. Federico, ¿van a estar presentando este libro el jueves, puede ser? Sí, el jueves a las... bueno, este jueves 22 y sí, 19:30 en Jungla, que queda en Guardia Vieja 3580, Guardia Vieja entre Billinghurst y Sánchez Bustamante. Sí, es como una presentación. El libro en realidad fue muy presentado ya hace un tiempo, en el sentido que está desde la librerías. Feria del Libro y un montón de librerías. Y digamos, es una presentación, pero también es una pequeña muestra que armamos del libro. Tiene las fotos, los manuscritos. Ah, los manuscritos. Sí, y fragmentos del libro. Y bueno, vamos a brindar, tiene una linda terraza y es festejar más que nada el libro y el trabajo que hicimos y encontrarse con amigos. Perfecto. ¿Y cuál? ¿Y el Paz Martínez en vivo? Estaría buenísimo, sí. podría ser, por ahí pinta. Imagínate un power trio. Y por ahí, el sí. Señor Martínez a la batería. Sí. El señor Paz Martínez, por supuesto, la voz. A ver, me... Vamos a ponerle, sí, sí, vamos a ponerle a Pipo Chicolati en guitarras. Yo le pondría a Ramón, ahí, a Ramón Ayala. Ramón Ayala en guitarra, sí. Si se ponen de acuerdo todos esos, habría que ver, pero bueno, sí, sería buenísimo. Sí, sería un golazo. ¿Y cuál es el manuscrito que voy a decir? Este vale un montón porque tiene, está muy, vendría a ser tipo los escritos del mal muerto, o sea... Parece que está de cagado a palo el... Y bueno, algunos lo que pasa es que nos lo mandaron escaneado, esos tendrían menos valor. Sí. Y algunos, por ejemplo, Serrano, que fuimos a Hessel a entrevistarlo, fue muy generoso y agarró unos cuadernos y entró a como arrancar hojas así originales. Así que eso... Arrancó hojas originales, sí, mirá, sí, ese sí, tiene sí, valor. Su cuaderno con tachaduras en dos colores, como ese tendría un valor. Así que guardar unos años y va a cotizar. Ese va a cotizar. Federico, estamos hablando y despediendo al señor Federico Merea, que junto a Alejandro Garrí son los autores del libro Letristas, la escritura que se canta, que va a estar nuevamente presentándose, ahora sí con fotos y con demás de los manuscritos, este jueves en La Jungla. Federico, muchísimas gracias por haber pasado por el programa y por supuesto muchísima suerte con el libro, que es... muy interesante. Bueno, te agradezco muchísimo. Déjame mencionar a la editorial, que es fundamental, sí, que es Gourmet Musical, que la verdad que es buenísima, y a su director, Leandro Donoso, que nos ayudó mucho para que el libro tenga esta forma que tiene. Estamos muy contentos con que el libro no podía dar con mejor editorial realmente. Mm. Y bueno, nada, déjame mandarle también un saludo a Alejandro Guberri, que es, sí, quien, por es con supuesto. Quien hice el libro. Por y bueno, y del cual habló muy mal, vamos a decir. Claro. Y les agradezco mucho la difusión y bueno, el llamado. Federico, muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Bueno, que ande muy bien. Nos vemos. Saludos.